Hola a todos, bienvenidos a Spanish para extranjeros, el blog de Lady Spanish, Margot Tomé, o sea, yo. En este espacio os cuento expresiones, frases del día a día, expresiones coloquiales que utilizamos los españoles. Son frases hechas y que decimos mucho y que son muy prácticas porque te ayudan a decir una contestación inmediata, que sueles necesitar de forma inmediata. Hay que tenerlas un poco interiorizadas, es decir, hay que practicarlas, hacer el esfuerzo de practicarlas al principio para que después nos salgan. La expresión de hoy es te extraño mucho. Realmente esta expresión la dicen así pues en algunos países de Sudamérica, como te extraño, te estoy extrañando mucho. Lo decimos cuando una persona no está, la echas de menos. Aquí en España más bien decimos, te echo mucho de menos. Imaginémonos que alguien se ha ido de viaje y le decimos, desde que no estás, te echo mucho de menos. A ver si vuelves de una vez. El te echo de menos, sin embargo, relacionado con lo que decía en otros vídeos, nosotros necesitamos decir dos palabras, el verbo echar y de menos. Sin embargo, en inglés tenemos la palabra que es el verbo to miss, que es echar de menos. Aquí los españoles tenemos que utilizar dos palabras para decir lo mismo. Te extraño mucho. Vale, podríamos usar el verbo extrañar. Te extraño, tú me extrañas, él se extraña. Él se extraña no es. Él extraña que no estés. O sea, echa de menos que no estés. Le parece raro. Extrañar a alguien, pues es que te gustaría que estuviese porque estás habituado a que esté aquí. Resumiendo, te puedes decir, te echo mucho de menos, te extraño mucho, o te estoy extrañando desde que no estás. Estoy deseando que vengas porque te echamos de menos. Y es una frase que, sobre todo si eres un extranjero que viene a estudiar español a España, vas a tener que decirle a tu familia. Puedes decírselo en español. O cuando vuelvas a tu país, tendrás que decírselo a los españoles que hayas conocido aquí. Te echo mucho de menos. Desde que he vuelto a mi país, te echo muchísimo de menos. O a la familia con la que, por ejemplo, estuviste, le podrás decir, hola, ¿cómo estáis? Os he hecho tantísimo de menos, ¿qué tal os va? Bien, esta es la expresión de hoy. Te echo de menos, te extraño. Te quiero extrañar o echar de menos. Ya sabéis que tenéis una entrada con el texto en Spanish para extranjeros